Diario del futuro. 26 minutos después de la medianoche, seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y como anticipábamos, vamos a hablar sobre la figura de Sergio Massa, que se lanzó ayer con un acto en Tigre donde presentó a todos sus candidatos y de alguna forma dio un segundo puntapié inicial a una campaña que ya había empezado en el momento mismo en el que había anunciado que iba a ser candidato a último momento, recordemos, el mismo día que se cerraran las listas. Pero para meternos de lleno en el tema, vamos a contar con la ayuda inestimable de nuestra bonaerensóloga o analista de arte política. Estamos hablando de María Esperanza Casullo, a quien saludamos una vez más en este programa. ¿Cómo andas, Mec? ¿Qué tal, Nico? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Venías escuchando la entrevista que está dando ahí en televisión el intendente de Tigre? No la venía escuchando, más bien la vengo siguiendo por Twitter, por los diarios. Y hoy uno tiene varias formas de enterarse de lo que está sucediendo. Pero bueno, básicamente en realidad tampoco trae muchas novedades esta nota. Confirma un poco el perfil que venía proponiendo, que es una especie de versión aceitadamente o calculadamente aceitada de un poco de Scioli, un poco de Macri, un poco de Néstor Kirchner, ¿no? Parece que hubiera ahí como un personaje armado tomando referencias de estos personajes. Sí, a mí me parece, la verdad, te digo, me parece muy buena la estrategia. Y me parece que Massa lo que demostró hasta ahora es que tiene una, tal vez su mayor fortaleza es que es, hasta ahora, increíblemente disciplinado, hablando de una manera que no lo es ni de Narváez, ni ninguno de los opositores, ni siquiera Macri, quien yo también de alguna manera pensaba. Pero el disciplinado, único que se acerca en ese sentido es Scioli. ¿Disciplinado, Mec, porque no pisa el palito, digamos? Claro, exactamente, sí, porque evidentemente a él le bajan antes de cada, desarrolla antes de cada entrevista, acto, lo que sea, una serie de talking points, y hasta ahora demostró tener mucho, mucho talento verdaderamente para no apartarse de esas líneas de lo que tiene que decir. Pero también es cierto que en este equilibrio precario que está manteniendo o que está intentando mantener, ayer ya en la presentación se corrió un poco de ese lado, no alcanza con no hablar uno o con hablar exactamente lo que tiene guionado, sino que hay otros factores que confluyen alrededor, y en este sentido, en los pocos días que transcurrieron ya de campaña, entre declaraciones de aliados como Ariel Justosi, declaraciones de otras figuras que no se sabe cuál es su relación, si son aliados o no, como lo que pasó con diversas personalidades del macrismo y del PRO, ya lo están llevando, o incluso declaraciones mismo del gobierno, en el otro sentido, declaraciones negativas hacia él, lo están haciendo abandonar este equilibrio. Sí, y eso tal vez hasta ahora, digamos, de lo que se vio en estas dos semanas o 20 días de campaña, tal vez es la mayor, así como lo otro, creo que su mayor fortaleza hasta ahora, creo que esa es su mayor, no sé si debilidad, pero sí la incógnita, ¿no? Que es el manejo propiamente político de su lista, de sus alianzas, su capacidad de disciplinar a la gente que está detrás de la lista. Y ahí resulta un poco sorprendente porque de alguna manera, fíjense que ese es como lo más, tal vez el talón de Aquiles de no solo de Massa, sino de la mayoría, sino de todas las fuerzas de oposición de la Argentina, ¿no? Que es esta cosa de que en general no tienen identidades o alianzas programáticas colectivas fuertes, de que son en la mejor de los casos, digamos, no quiero decir rejuntes, pero alianzas de personalidades, son todos librepensadores, ¿no? Y también hay una idea muy grande de que en política alcanza con cultivar la imagen personal, ¿viste? Entonces, bueno, tiene 50 puntos de imagen positiva, 70 puntos de imagen positiva, 50 puntos de intención de voto. Y eso seguramente que es importante, pero también el kirchnerismo demostró que, primero, que si no tenés lo otro, o sea, si no tenés liderazgo firme, si no tenés gente que sepa cuál es su lugar, entonces a algunos les corresponde hablar y a otros que no, y si no tenés apoyo institucional, la imagen personal no es todo. Y viceversa, a veces la solidez de lo que vos tengas de la infraestructura, digamos, te permite atravesar momentos en los cuales tu imagen personal, por cualquier razón, anda en baja o tenés un conflicto o perdés, porque en algún momento te va a tocar perder. ¿Qué sería hoy en día para Massa ganar? ¿Cuál es, digamos, cuál es el objetivo, vos crees? ¿Sería terminar primero sí o sí o afirmarse como una alternativa de la oposición? También es un buen resultado para él, aunque termine segundo Massa algunos ya ganó. Puntos. ¿Cómo? Perdón. Es decir, Massa ya ganó. Para mí el problema, o no sé si el problema, pero el verdadero desafío que tiene Massa no es ganar. Massa, si sale primero, gana, pero si sale segundo en octubre también gana, armando una opción legislativa, una lista, un mes antes de la elección. Y claramente él, saliendo primero o segundo, se afianza como probablemente la principal figura opositora de acá al 2015. Para mí ese no es el desafío. Para mí el verdadero desafío lo va a tener después del 10 de diciembre, ¿no? Sobre todo si hace esto que yo dudo, aunque yo mucho no puedo hablar porque decía que para mí Massa no se iba a lanzar ahora, pero de verdaderamente dejar la intendencia de Tigre para ir a meterse al Congreso, ¿no? Siempre, en general, es un lugar deslucido desde el cual llegar a la presidencia. Vos fíjate que ninguno de los presidentes desde el 83 para acá llegó a la presidencia votado, digamos, del Congreso, salvo Cristina Fernández de Kirchner, que era senadora, pero bueno, era la esposa de Néstor Kirchner y era la delfín de un presidente exitoso, ¿no? Parece haber una apuesta muy fuerte en el 2015 por parte de este espacio, en tanto que varios, no es solo Massa, sino que dentro de los primeros lugares de las listas en los que van a entrar seguros, hay muchos intendentes que todos ellos dejarían la seguridad, por así decirlo, de una gestión municipal que tiene sus problemas, pero también tiene grandes ventajas como reelecciones indefinidas y la capacidad, digamos, de tener ahí, bueno, una caja nada despreciable en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque políticamente hacer caja o tener caja no, yo no creo que sea algo malo para pasar al Congreso, sino no es solamente Massa. ¿Esto, digamos, puede llegar a inferir alguna lectura sobre cuál es el objetivo hacia 2015, que quizás sería más la provincia que la nación, de buscar algo más seguro, de buscar algo que les permita que ese salto les termine retribuyendo políticamente? Yo no creo. Yo creo que hoy hay que ver qué pasa de acá al 2015, pero la provincia, ¿qué va a hacer Massa en la provincia? O sea, hoy por hoy Massa tiene que apuntar a la presidencia. Por ahí quedarse con la provincia como, no sé, como segunda mejor opción. Sí, pero yo sinceramente no creo, y más con la repercusión que tuvo el lanzamiento de Massa ahora. Salvo que es una cosa táctica, que Massa diga, no, yo voy a ir por la provincia en 2015 para intentar deflectar, digamos, la lija que evidentemente le va a querer dar el kirchnerismo. Pero Massa no lo ha dicho tampoco, no lo dijo en la entrevista con Fantino, nunca dijo yo en el 2015 me voy a... Dice, bueno, yo soy muy joven, no tengo por qué tirarme ya a la presidencia, pero no creo. Todos los pasos que está dando indican que se quiere tirar a la presidencia en el 2015. Inclusive sí. Eso de los 5 intendentes, ¿no? Porque si vos tenés 5 intendentes aliados, sobre todo intendentes del conurbano, y planteás seriamente ser gobernador, ni loco los vas a hacer renunciar a sus intendencias, que a mí personalmente me parece imposible. Yo sería capaz de apostar que esos 5 intendentes no van a renunciar todos a la intendencia suficiente. Bien. Y por último, estas novedades alrededor de la figura de Massa y este rápido posicionamiento como una figura más netamente opositora, ¿cómo afecta al resto de la oferta opositora? Más precisamente, por un lado, a lo que sería la oposición no peronista, encabezada por Margarita Stolbizer, y por otro lado, a la lista que más se superpone con la de él, que es la de Francisco de Narváez. Y para ellos son muy malas noticias. O sea, si se cumplen las indicaciones, las primeras indicaciones que seguramente se van a cumplir, para mí, de que hay una creciente polarización entre el FPV y de la lista de Martín Insaurralde y la lista de Massa, son pésimas noticias para de Narváez. Bueno, de Narváez es, de alguna manera, es como el espejo de lo que podría fallar de la estrategia de Massa, ¿no? Sí. Ir al Congreso, pensar que en el Congreso entonces vos tenés una especie de cheque en blanco para estar un año y medio o dos años sin hacer tarea legislativa y directamente preparando tu campaña presidente. Y el caso de Narváez es interesante porque los votantes en Argentina, digamos, tienen márgenes amplios de tolerancia, pero no toda la tolerancia. O sea, si a vos te eligen para ser diputado, algo de diputado tenés que hacer. Sí, igual la diferencia principal con de Narváez es que él tenía de alguna forma limitada la opción presidencial, con lo cual eso le dificultaba encolumnar a otras opositores atrás de él por el hecho de no poder ser candidato a presidente, por no haber nacido en territorio argentino. Me imagino que con un de Narváez habilitado constitucionalmente a ser presidente, esos dos años entre el 2009, cuando él le gana a Néstor Kirchner, nada menos, y el 2011 hubiesen sido muy diferentes. Bueno, pero por ponerte otro ejemplo, digamos, Ricardo Alfonsín, por ejemplo. Es decir, es muy difícil. A vos te eligen para que vos vayas al Congreso y algún tipo de agenda ahí tenés que desarrollar, lo cual no es fácil. No digo ser una especie de máquina de los procedimientos legislativos como Pichetto, ¿no? Pero tampoco queda bien visto que vos ganes una banca y después, bueno, no vayas nunca, no hables en las sesiones o cuando hables solamente de política nacional. Entonces creo que Massa va a tener que tener una estrategia, es decir, presentar un par de proyectos en temas que sean muy convocantes, algo, no digo, digamos, concentrarse en la tarea legislativa, pero tampoco desaparecer, digamos. Él, si va al Congreso, va al Congreso, ese es su lugar. Y segundo, bueno, para de Narváez es una pésima noticia. Me queda la duda de cómo va a impactar esto en la lista de FAP y la UCR, o el ex FAP y la UCR en provincia de Buenos Aires. Claramente creo que para ellos también es una mala noticia, porque ellos apuntaban a ser como la oposición más moderada. Pero también creo que, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no tanto en el conurbano, pero sí en el interior de la provincia, estoy pensando en las ciudades, sí. 9 de julio, en el interior más rural, hay un número importante de votantes que directamente no votan al peronismo y que tienen una fidelidad bastante alta por lo que vendría a ser la vieja identidad política radical, ¿no? Entonces yo creo que por ahí el piso de la fórmula conjunta entre la UCR y el GEN no va a ser tan bajo. Sí creo que los que se les bajó radicalmente es el techo a partir del lanzamiento de Massa.